alegre paso. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. ¡Ay, guajira! Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, que yo trabajo sin reposo. Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso.